Unit 4, Lesson 13. Word Builder 1. El contestador automático. Answering machine. La llamada. Phone call. La operadora. Operator. La guía telefónica. Phone book. Las páginas amarillas. Yellow pages. La cabina telefónica. Telephone booth. El mensaje. Message. El buzón de voz. Voicemail. La centralita. Switchboard. Eliminar. To eliminate. Borrar. To erase.